Capitán Claudio Ramírez Cubillos, comisario de la Tercera Comisaría Osorno. Lo que hemos realizado es una revisión de los partes policiales por delitos de robo de lugar, especialmente robo de lugar habitado, y hemos tratado de dar con el paradero de alguno de las víctimas de este delito. Objeto recuperen su especie. Sin embargo, estas fotografías o estas imágenes que nosotros tenemos acá de algunos artículos tecnológicos que están en la unidad, en la sala de evidencia, corresponden a especies que no han sido reclamadas por su dueño. Por lo tanto, lo que nosotros estamos en estos momentos es impulsando a que mediante las redes sociales, aquellas personas que hayan sido víctimas de algún delito en su casa, habitación, de robo, puedan reconocer estas especies, se puedan acercar para poderle hacer entrega de las mismas bajo acta. Esa es la idea del procedimiento que se está ejecutando. Voy a explicar. Primero, habían algunos equipos computacionales. Nosotros lo que hicimos, lo encendimos, analizamos algunos datos, buscamos información y logramos dar con el paradero de los dueños de los equipos computacionales. Pero en el caso de estas especies, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? El propietario tiene que tener materializada la denuncia, y en esta denuncia, en el parte policial, tiene que estar descrita cuál es la especie en definitiva que le fue sustraída. Y en base a esas características, nosotros levantamos un acta, comprobamos que efectivamente la denuncia esté realizada y le hacemos la devolución de su especie en forma inmediata. Estas especies corresponden a delitos, claro, que se han sido perpetrados dentro del 2018, los primeros 10 días de la semana de enero del año 2019.